en El Salvador. Organizaciones, colectivos, iglesias y comunidades de El Salvador llevaron a cabo una masiva marcha hacia la Corte Suprema de Justicia para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley General de Minería Metálica. Esta acción se realizó en el marco del Día Mundial del Agua, el 45 aniversario del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y el Día por el Derecho a la Verdad. Con cerca de 58 mil firmas recogidas, exigen que los proyectos extractivistas sean detenidos, ya que representan una amenaza para los derechos humanos, los acuerdos internacionales y el equilibrio ambiental del país. Desde Bálsamo Radio TV nos informa Mónica Rodríguez. Como parte del Día Mundial del Agua, el 45 aniversario del martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y en el marco del Día Internacional de la Verdad, organizaciones, colectivos, iglesias y comunidades realizaron una masiva marcha hacia la Corte Suprema de Justicia salvadoreña para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley General de Minería Metálica, acompañada de cerca de 58 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas que rechazan los proyectos extractivistas. La demanda señala que la ley vulnera derechos como el acceso a un medio ambiente sano, el derecho humano al agua, el derecho a la vida y a la salud. También argumentaron que la ley representa un retroceso en derechos humanos, vulnera tratados internacionales y fue aprobada sin debate parlamentario ni consulta con las comunidades que serán afectadas. Amalia López y Óscar Morales de la Mesa Frente a la Minería señalaron la importancia de que se declare ilegal esta ley. De esta manera estamos diciendo también con los argumentos que presentamos en la demanda de inconstitucionalidad, una ley inconsulta no es una ley constitucional. Una ley que violenta derechos humanos y los hace regresivos no puede ser superior a la Carta Magna o a los acuerdos internacionales. Estos son parte de los argumentos que llevamos hacia la Corte y esperamos que se resuelva en favor nuestro. Así que es importante desmentir también los argumentos que se han dado en pro de la minería metálica. La minería metálica no genera empleo, la minería metálica no genera desarrollo económico, la minería metálica no viene a proteger a la población salvadoreña, sino que viene a generar acumulación de capital para las grandes empresas transnacionales y acumulación de capital para las clases dominantes en este país y para este gobierno. En la demanda, piden a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que emita medidas cautelares para detener cualquier proyecto minero. También solicitan que los magistrados realicen una inspección en el río San Sebastián para constatar la contaminación por la minería metálica. Desde Bálsamo Radio TV en El Salvador informó Mónica Rodríguez.